Oye, estos son los masters del propio flow. Inmortales, The Remix. No te vayas, no me dejes. Quédate conmigo un ratito más. No quiero llorar, pero no aguanto. Es que yo te amo tanto y tanto. No puedo dormir si tú te vas. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Si yo te amo y yo te quiero, baby, tú me matas, te quiero duro conmigo. Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo. Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito. Yo te amo y yo te quiero, baby, tú me matas, te quiero duro conmigo. Oye, confórmate con solo mirarme. Aprende. Necesitamos de nadie para el remix. Inmortales. Claro que sí. No, no, no. No te vayas, te pido. Por favor. Eres tú la que me llena de pasión. No, no. Eres tú mi luz, mi vida entera. Nos sobra el talento y a ustedes le falta.